Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos al grupo Pescado Rabioso, en su primer disco, Desatormentándonos, de 1972. Al lado de mi estudio hay una casa de fiestas. Cuando hay cumpleaños de chicos, nosotros bajamos el volumen en el momento de apagar las velitas, para que nuestra zapada no les invada el cumpleaños feliz. No hay derecho, nada más lindo que un chico soplando las velitas, ¿viste? Amanece el jardinero y observa la destrucción del mundo que lo rodea. ¿Acaso oíste hablar Superman?

Tengo una vida muy sentada, ir al cine, al teatro. Me cuesta porque todo el mundo te mira. Spinetta, Spinetta. Es una bendición que la gente te diga que te quiere, pero soy mucho más feliz en casa escuchando a Bill Evans cocinando. Yo estaba en la cocina de la casa de mi vieja, siempre estábamos solos nosotros. Mis viejos laburaban, yo estaba escuchando música. Y me toca la puerta de la cocina de la casa de mi vieja, allá en el parque, barrio Parque Los Andes de Chacarita. Abro la puerta y me dice, tengo dos nombres, me dice, para este trío. A ver, ¿cuál te gusta? Me dice, ¿te gusta este? Los Diaguitas. ¿Y el otro cuál es? Pescado Rabioso. ¿Cómo? ¿Pescado Rabioso? Y a mí me gusta el Pescado Rabioso, este es más retorcido, este es más raro, ¿viste? Yeah. Mi viejo era cantante de tangos. Lo recuerdo ensayando con sus guitarristas. Yo tendría unos 5 años. Abrían esos estuches, brotaba el olor a madera de la guitarra, y me veo escuchando a mi viejo en una RCA Víctor, tipo catedral, de madera, que había que esperar que se calentara, hasta que salía la voz de mi viejo cantando por radio El Mundo. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escuchamos al grupo Pescado Rabioso, en su primer disco, Desatormentándonos, de 1972. Thank you. Thank you. Cuando empezamos a cantar Muchacha con almendra, veía pibes y pibas llorando cuando la escuchaban. Lo mismo pasaba con Plegaria. Muchos se flasheaban, lagrimeaban, y uno se ponía a llorar. Ahora veo esos conjuntos de tipos que se golpean y me parece tan horrible eso. La música puede estar fenómena, pero la gente que se golpea me parece algo tan poco gentil, una aberración. Bueno, Black tenía una gran influencia de Papo, ¿no? Que era ser pesado y además como demostrarlo. Y yo curtí otro perfil, entonces a veces había chispas con Black. Algunos detalles se me hacen imperceptibles. Él me decía que yo era tititi. Que era como decir medio fifí en otra época, ¿ok? Medio como finoli. Yo sabía ya, viste, más o menos por dónde venía Luis, viste, que no era igual que Papo Blues, viste, que era una cosa más elaborada, con más melodías, con más arreglos. Yo creo que Luis también pensaba un poco fusionar un poco la música de él con lo que tocamos nosotros, que veníamos del blues y del rock and roll. Año 72, creo que era, si no me equivoco. Pues entonces también estaba Zeppelin, que era que nosotros con los flacos nos matábamos mucho gritando a Zeppelin, que tiene esas dos cosas. Me gusta ese tajo que ayer conocí. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Entonces fuimos en el Citroën que te conté que tenía Luis. Que andaba, ¿viste? ¿No? Un poco las chapas hacían ruido, la lona. En un Citroën 12B, no sé qué era de esa época. Y bueno, fuimos con el Citroën desde Núñez hasta Castelar, viste, buscar a Bocón. Y claro, cuando lo vio, viste, a Luis se quedó también helado. Tenía un flaco Spinetta ahí, viste. Y me dijo que no quería, viste. Y yo toco la guitarra. Pero dale, dijimos, mira, después tocar la guitarra más adelante, viste. Y bueno, quedó Bocón Frasino ya en el primer Pescado Rabioso. Es un mito eso de que lo mío es difícil. De todos modos, es preferible eso a que sea una cosa de lectura rápida, que no tenga vuelo y carezca de imaginación. Hay un montón de gente que nota la diferencia. Eso es lo más importante. Y para mí es excitante, porque me sitúa fuera del radio de acción del Bovero. La música se parece más a un animal que al hombre. Es como si la música fuera una medusa o una mariposa. Tiene una animalidad, una cosa indomable. Por más que le escribamos o le combinemos lo que sea, siempre abarca mucho más. Y por otro lado, despierta sentimientos que no están regidos por ningún rencor. Cuando veo un milico me da vergüenza. No entiendo cómo una persona se puede haber dedicado a un quehacer tan vil. Tampoco entiendo a los sacerdotes, aunque lucen eróticos al lado de un militar. Cuando me veo a mí mismo, veo desfasajes, pero ninguno llega a tener la arbitrariedad de estas figuras. Tampoco voy a decir que lo que veo es un Adonis. Veo un flaco que tiene que bajar la panza de tanta cerveza que toma y a veces es medio tarado. Todas cosas normales. texto del presente programa fue tomado de diversas declaraciones de Luis Alberto Spinetta a la prensa, que no fueron muchas. Las últimas cuatro citas pertenecen al libro Martropía, Conversaciones con Spinetta, de Juan Carlos Díez. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos a Luis Alberto Spinetta en su grupo Pescado Rabioso, con composiciones de sus primeros dos discos, Desatormentándonos, de 1971, y Pescado Rabioso, volumen 2. ¿Formaron parte de Pescado Rabioso en este disco? Luis Alberto Spinetta, en guitarra y voz. Bocón Francino, en bajo. Black Amaya, en batería. David Lebón, en bajo. Y Carlos Cutaya, en órgano, como músico invitado. Los audios fueron extractados del programa LP que se emitió en la televisión pública en 2009. Dedicamos el programa a aquellas caras extrañas con su limosna de alivio. Chau. Cansado de gritar con Cris, mi mente está colgada como un árbol. Cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino pobre. Perdida como un árbol, cansado de luchar por mí, atado a mi destino, al borde del camino volveré. Y si la ves pasar, llueve, es porque sabe que atado a mi destino, ojos al final olvidaré. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores, Gonzalo en La Paz, María Alicia en Ponferrada, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte,